se mientan, Fidel me da lo que. Todos los barrios se mientan, Fidel me da lo que. No me vayas a decir que ni la juventud no goza como él y sabe compartir. Pero si quiere gozar con franqueza, procuró. Lo ven.